bañé una Coca-Colita con un vestido cortico. Cuando me paré en la esquina venía una Coca-Colita con un vestido cortiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tico. Yo miraba y la muchacha me gritaba, cuidado te pones pisco. Uy, ye, ye. Cuidado te pones pisco. Uy, ye, ye. Cuidado te pones pisco. Uy, ye, ye. Cuidado te pones pisco. Uy, ye, ye. Tan alegre que venía. Uy, ye, ye. Tan bonita como es ella. Uy, ye, ye. Tan alegre que venía. Uy, ye, ye. Tan bonita como es ella. Uy, ye, ye. Pero es que se le veía, pero es que se le veía que ese traje no era de ella, que ese traje no era de ella. Tan alegre que venía, uy, ye, ye. Tan bonita como es ella, uy, ye, ye. Tan alegre que venía, uy, ye, ye. Tan bonita como es ella, uy, ye, ye. Pero es que se le veía, pero es que se le veía que ese traje no era de ella, que ese traje no era de ella.